nuestros de nuestra nueva emisora, lavecindadradio.com, vía online. Y acá este ángel andariego que todas las tardes de los viernes se acerca hacia todos ustedes para una nueva edición y una nueva visión, porque como todos ustedes saben que este ángel andariego contempla la cultura con toda la conectividad del fenómeno social, del fenómeno humano, del fenómeno artístico cultural, y por lo tanto vamos, como todos los viernes iniciamos en nuestro programa, el hecho de que hacer un repaso de la semana, hacer un repaso de esta actualidad que nos apremia y que más allá de lo que cada uno quiera ver y quiera escuchar lo que quiera escuchar, la realidad, como decía aquel general presidente Perón, la única verdad es la realidad, lo que uno convive a diario con cada uno de los conciudadanos, dentro de su ámbito personal, de su ámbito íntimo y en el ámbito colectivo cuando uno sale a la calle y asiste a muchos ejemplos, a muchas situaciones que creíamos superadas, pero que en verdad no son de ese modo. Por lo tanto, es un repaso que vamos a recordar los 50 años de la desaparición de el Che Guevara, recordar justamente en el día de ayer se decía una festividad falsa acerca de nuestra historia, cuando se decía el Día de la Raza. Mal dicho, mal enseñado y peor, porque continuó a través de muchos años de estos gestos que se repiten o se reiteran. Ahí estamos escuchando como de fondo a la negra Mercedes Sosa junto a Gieco, a Víctor Heredia, y decíamos esto, que en verdad la cultura y la música refleja el fenómeno social de los que tienen esa perspectiva, esa visión, de más allá del razonamiento que tengamos cada uno, que cada uno lo hace, o lo reflexivo que podamos ser, se trata de discernir y de investigar nuestra historia. Había un maestro en los programas radiales que era el personaje de Sidelio, Mario Fortuna, que decía: cachá los libros que no muerden. Y es una contundente realidad, porque si bien ahora tenemos el avance del internet, del Facebook, del WhatsApp y de los celulares, y recurrimos a ellos como si fuera un libro, pero es siempre parcializado. El libro atañe a meter la mano en el tarro y escarbar hasta el fondo, del fondo del fondo. Y eso es un poco la historia, por eso la época de la historia oficial, aquella que había realizado Alterio con Norma Leandro, y que trataba de rescatar, en cierta forma, que la historia no era solamente la historia oficial, sino que la historia es otra historia. Y eso ocurrió con nuestros 200 años de pseudo-independencia, así forzada, con momentos de cierta libertad, pero que si recordamos los años del inicio del siglo XX, año 19, el tema de Bacenas, aquella fábrica en Barracas, y el reclamo de los trabajadores, si recordamos el primero de mayo, con los caídos en aquella protesta allá en los Estados Unidos, caída de obreros, que prácticamente fusilados ellos por reclamar por condiciones laborales. Y bueno, y de ahí en más, ítems, mojones, que a través de nuestra historia vamos reclamando, vamos forjando. Y esta realidad, esta presente realidad, porque esto no es nada nuevo, sino es una reiteración de lo que hemos vivido del 55 o del 66 o del 76 para acá. Porque recordamos cuando fue echado por las patentes medicinales un presidente democrático como fue Arturo Illia, y sin embargo lo echaron como perro de la casa de gobierno. Antes se usaban los golpes militares, golpes civiles, cívicos, militares, y han cambiado un poco las formas, las costumbres, ¿no es cierto? Hoy ya mucha gente dice, no tenemos ejército. ¿Para qué lo queremos si es para reprimir al propio pueblo? Eso es algo que no se entiende a través del tiempo. Se supone que es en defensa de su país, de su soberanía, de su pueblo. Sin embargo, no es así. Y lo hemos visto muchas veces, como decía, cuando Alzogaray y otros militares van se apersonan a la casa de gobierno y usted deja sus funciones, señor presidente. Y lo echaron, y la CGT decía que era un gobierno tortuga, por eso le tiraban tortugas en la Plaza de Mayo. Así que siempre hubo cierta complicidad también con los quehaceres políticos y los turnos políticos. Pero esto, más allá de eso, llegar allá en el 76, a 9 meses de una elección, y el pueblo prácticamente, vamos a decir la realidad, lo pedía porque era un desgobierno, había venido un rodrigazo en el cual se espantaron todos los precios, fue algo descomunal de un día para el otro. Y bueno, eso no sucede ahora porque hemos pasado la época de Martínez Dios, hemos pasado la del triste, célebre caballo de Troya. Y hoy estamos nuevamente en esa encrucijada a una semana de las elecciones y vemos que lamentablemente los acontecimientos se reiteran. Y también, como estamos en las vísperas ya el día pasado del Día de la Raza, que se le llama ahora Día de los de la Diversidad Cultural, también mal llamado eso, porque es un placebo, eso es algo que no irrite ni de un lado ni del otro. En realidad es el Día de las Defensas o de los Derechos de los Pueblos Originarios, que fueron muertos allá con el descubrimiento, y desde Moctezuma, los incas, los mayas, pasando por el Perú y llegando a nuestro sur, a nuestro territorio, a Brasil, Uruguay y Argentina. Diríamos yo que el 12 de octubre es por la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestro colegio primario, que nos embanderaban con Cristóbal Colón, un vil comerciante que se quería apropiar, como el viernes anterior hemos extendido un poco la historia leyendo o refiriéndonos a través de la historia de los mitos de nuestra historia argentina. Quiero hacer un repaso sobre la cultura que había no solamente en nuestro país con respecto a nuestros habitantes en ese entonces. Estamos hablando de 1500, de 1600, 5 siglos atrás, como la canción que estamos escuchando. Y vamos a repasar un poquito de la historia de nuestro mapa de la República Argentina, y le voy a mencionar cómo estaban distribuidos nuestra cultura, más allá de los aztecas, los mayas, los incas, desde México hasta Ushuaia. Llegando a nuestro país, en el norte de nuestro país, existían los incas, los humahuacas, los atacamas, los diaguitas, los lulevileras, los tonocotes. Esta es la parte bien norte, ¿no? Arrancando desde Jujuy y Salta, chiriguanos, los chanes, los matacos, ya yéndonos por la zona de Formosa, de Chaco y toda la Mesopotamia, los tobas, los mataguayos, los avirones, los guaycurúes, los guaraníes, los charrúas, lindando en el límite en Entre Ríos con Uruguay, los chanatimbúes, los querandíes en la provincia de Buenos Aires, los pampas, donde ayer lo escracharon al presidente con huevazos, al igual que cuando se casaba una hija de caballo allá en Recoleta, le fueron a escracharlo con huevazos. Bueno, en la misma situación. Bueno, los sanavirones en la zona de Córdoba, los comechingones en la columna vertebral de la alta sierra, los huarpes en la zona de Ipehuenches, entre la zona de Neuquén y Mendoza, y después ya llegando al sur, los araucanos, que ahora le dicen los mapuches. Los araucanos estaban del otro lado de la cordillera, o sea, del lado de Chile. Los pehuenches, allá por Chubú, y ya llegando a Santa Cruz, más propiamente dicho, y la zona bien patagónica, bien sur-sur, los tehuelches, los patagones, los zonas y los yamanas, allá ya lindando entre lo que era nuestro, al parecer, porque ya parece que no pertenece a nuestra soberanía, porque hay ya una base inglesa en las Islas Malvinas establecida, y hay una pista en la zona sur de nuestro país en la que ha comprado Lewis como Benetton, allá han comprado mitad del sur. Y hay una pista de aterrizaje que es para aprovisionar a las fuerzas, a la base aérea que está en las Islas Malvinas. Así que este es un panorama que más o menos vamos deletreando, vamos resurgiendo en la historia, rebobinando en esa renacer de esa prehistoria casi, porque estamos hablando de 5 siglos atrás, ¿no es cierto? Pero que cuando vino Colón, vino a saquear el país, vino a llevarse el oro, la plata y todos los cultivos que podrían ser de utilidad para ellos. Después, allá en alta mar, como dije el viernes anterior, se ocupaban los piratas o los corsarios, los barcos ingleses, de quitarle ese oro o esa plata, pero más que nada era el oro. Y los españoles llegaban al puerto de Palos, después de haber hecho varias incursiones por nuestro territorio, porque creo que Colón vino 2 o 3 veces, y después Hernán Cortés, que tuvo sus fallidos momentos y que lo curó un indio porque había recibido un balazo en la cabeza. Hernán Cortés le trepanó el cerebro y le quitó este indio allá en la zona del Caribe, no sé si fue en México más precisamente, que lo curó a este hombre. Bueno, y Magallanes y tantos otros que no vienen a mi memoria, pero que yo estoy haciendo, repasando a grandes rasgos nuestra historia. Aborígenes argentinos. Y por ejemplo dice algo que para abordar el estudio de los diversos grupos aborígenes que habilitaron nuestro territorio argentino antes de la llegada de los españoles, es necesario tener en cuenta el espacio geográfico en el que se desarrollaron, y es el que estuve anunciando previamente, y cómo se adaptaron al medio físico. Los aborígenes que habían habitado nuestro país se distribuyeron principalmente en 5 regiones: noroeste, Cuyo, Sierras Centrales, es decir, el centro de Córdoba, Chaco y litoral, uniéndolo con la Mesopotamia, y más allá, después, la Pampa y la Patagonia. El noroeste es la región argentina que limita con Chile y Bolivia, comprendida en las actuales provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, recordemos Martín Miguel de Güemes, que se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, que era el que era la barrera de contención para el trabajo que estaba haciendo Manuel Belgrano allá en el norte. Entonces decíamos Salta, Jujuy, Tucumán, hasta las sierras subandinas y Catamarca, luego La Rioja, Santiago del Estero, hasta San Juan y Mendoza. Esta es toda la zona noroeste. La zona de Cuyo, regiones comprende las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, los pueblos que habitaron esta zona no tuvieron un desarrollo cultural tan avanzado como los del noroeste, quienes fueron los primeros grupos de cazadores y recolectores. Luego, pasando a la zona central, la región conformada por las actuales provincias de Córdoba y San Luis, son los primeros habitantes que fueron grupos de cazadores, recolectores que utilizaron las grutas naturales como vivienda. Sobrevivieron gracias a la caza de algunos animales como ciervos, ñandúes y a la recolección de diferentes frutos silvestres. También fabricaron herramientas y armas, y como raspadores, puntas de proyectiles, cuchillos de piedras, morteros y agujas para coser telas. Sí, así como lo escucha, agujas para coser telas. Luego, cuando conocieron la agricultura, se transformaron en sedentarios, dejaban que las tierras trabajaran, ¿no es cierto? Pueblos muy importantes fueron los comechingones y los sanavirones, quienes vivían en casas enterradas, de las que solo sobresalía el techo. Así que estaban fresquitos los muchachos. La tierra era propiedad colectiva y cada comunidad la limitaba con cercas de piedras o pircas, que todavía aún las vemos bien en la zona desértica también, ¿no es cierto? O allá en la alta montaña. Cultivaron el maíz, la batata, los porotos, el maní y el zapallo. Pasamos a la zona de Chaco y litoral mesopotámico. Chaco comprendía los territorios de las actuales provincias de Chaco y Formosa, además del norte de Santa Fe, donde un gran cultor de nuestro folclore y de nuestra cultura en sí, social, muy preocupado él, me estoy refiriendo a Horacio Guaraní, y el este de Salta y de Santiago del Estero. Sus primeros pobladores fueron grupos de cazadores pescadores, que disponía de una gran variedad de especies como la alimentación, tanto en el orden animal, en el caso de los pecaríes, los tapires, los venados, y como vegetal el algarrobo y el mistol. Y después, la pesca, ¿no es cierto? Ahí justamente la zona mesopotámica era pródiga en esos tiempos. Si lo es hoy, imagínense en aquel entonces. Bueno, los pueblos más importantes eran los guaycurúes, los tobas, los matacos, unidos entre sí por lazos familiares y organizados alrededor de un cacique que, si bien supervisaba las actividades de la prueba de la tribu, tenía poco poder. Bueno, y pues es más extensiva, es más al embrión, más a la esencia, ¿no? Más a la historia acá lo manifiesta contundentemente. Y llegando a las Pampas y a la Patagonia, los Patagones, la Pampa comprendía el territorio de las actuales provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Su sector oriental era una zona fértil y de pastos tiernos, donde están hoy los terratenientes y los latifundios. En cambio, el occidente es de vegetación espinosa, de pastos duras, por lo tanto se la puede dividir en pampa húmeda y pampa seca, la actual definición, ¿no es cierto? Y sus antiguos pobladores, cazadores que utilizaban lanzas con puntas de piedra y boleadoras, se alimentaban de guanacos, venados, lobos marinos cerca de las costas, y completaban la dieta con huevos de ñandú. A todos estos grupos que habitaron la región se los denominaba genéricamente pampas. Y por fin y por último, la Patagonia, que comprende las actuales provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sus primeros pobladores fueron cazadores y trabajaban la piedra y el hueso, eran hábiles para el curtido del cuero y lo usaron para sus vestimentas y para sus viviendas. Estamos hablando antes de la venida de los españoles. Supieron también aprovechar los recursos del mar y de la fauna, de las costas, aves, peces, moluscos y hasta algún mamífero marino. Utilizaron la pintura sobre la piedra, como aún se puede ver en las cuevas de Manos del Río Pinturas, allí en la provincia, bien al sur, allá en la provincia de Santa Cruz. Y los principales grupos indígenas que habitaron fueron tehuelches, onas y yamanas. Los tehuelches eran nómades, vivían de la caza y practicaban el secado y el salado de la carne, y con las pieles, como dije, cazaban y construían vestimentas y vivienda. Sus organizaciones, alrededor de 100 hombres, bajo la autoridad de un cacique, en el que enterraban sus muertos cubriendo los cuerpos de piedra, y se relacionaban unos grupos con otros por la guerra o por el comercio. Onas, llamados también Selmán, habitaron la Tierra del Fuego, se dedicaron a la caza del guanaco y en menor medida a los patos silvestres y otras aves. El clima riguroso no les permitía navegar, utilizaron muy pocos los recursos del mar. Los yamanas, por el contrario, desarrollaron con el tiempo la práctica de la navegación por las islas y los canales fueguinos, aprovechando de algún modo la fauna marina para completar su dieta de hongos, hojas, raíces del bosque y algún que otro guanaco. Bueno, esto hacia el siglo XV, todos los aborígenes que habitaban los territorios de La Pampa y Patagonia se vincularon con los araucanos, es decir, del otro lado de la cordillera, allí en Chile. Y se asentaron en la región, aunque todos estos grupos y algunos otros más fueron los primeros habitantes de nuestro país y en la actualidad también guardan un lugar importante dentro de sus derechos de sobrevivencia. Puesto, esto es en grandes rasgos lo que yo le quería comentar. Y por supuesto, había una escritora aficionada a ella que se dedicaba al calzado allá en la zona de Córdoba, Fanny Bonafé, y contaba algo de los 500 años de América y qué costo había tenido esta aventura de los españoles a toda América y a la integración, a ese cambio de esa inmigración que vino después de la Primera Guerra Mundial, después del año 18, y la segunda que vino después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces imperaban más de 2.000 lenguas originales de aquellos aborígenes reinantes, y hasta la fecha seguimos sin entendernos. 2.000 lenguas originales antes de 1492. Otrora alucinados por el materialismo, lograron sucumbir toda una cultura indígena. Hoy estamos más ilustrados, más mezclados, como el tango cambalache de Enrique Santos Discépolo, y siguen las codicias. Pero ya no nos damos cuenta de que económicamente nos vamos extinguiendo. Hoy surgen acuerdos americanos comerciales para poder sobrevivir, como el Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el Pacto Andino de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Fueron estos últimos 12 años que habíamos tratado de unificar toda la América, desde México a nuestro país. Pero hay siempre otras lenguas que tratan de favorecer sus intereses y sus privilegios y distraer la atención nuestra. Y el caso del banco UNASUR, de una, como hizo Europa. Europa, porque se quiso separar de los Estados Unidos y del dólar y generar una moneda propia, por esta misma razón. Entonces, nosotros, volvemos a nuestro tiempo, nosotros los herederos y o mestizos de los damnificados y vencedores, damnificados los indios y vencedores los invasores españoles. Nos cabe evaluar a esta conmemoración como todos sus mitos y leyendas. Eso que aprendimos en los colegios primarios y secundarios es toda una mentira escabrosa, porque esa sería la palabra. Nosotros ya teníamos nuestra cultura, pero quisieron cambiarnos, llevarnos a otra ficción de vida. Y estamos igual, porque vemos Estados Unidos, vemos Europa, vemos la evasión en los continentes de Asia, de Oriente, de África, que se quieren trasladar a las Europas a como sea, porque su país de origen no le da el lugar de vida que necesita cada ser humano de vivir este paso que tenemos por la vida de 60, 70, 80 años o lo que fuere. Porque antes se vivía mucho menos, hoy se extendió a casi el doble. Antes se vivía y se moría a los 45 años, hoy se extendió a los 80. Pero más allá de eso se sigue padeciendo, porque estamos en medio de muchas consecuencias. Y entonces decía esta escritora, con su filosofía de su propia visión, ¿no es cierto?, que estos 5 siglos de diversas corrientes étnicas sirvan para mostrar a Europa que los que sobrevivimos aquí nos aferramos al trabajo, a la fe, a la esperanza, entre comillas, ¿no? Han pasado 5 siglos y como unidad humana que representamos, es tiempo que exista por fin el anhelado equilibrio que en estos días lo estamos perdiendo, el orden económico que también lo estamos perdiendo y la ética en nuestra América, la codiciada, porque ahora vienen por nosotros, por toda la América, por toda la América. Entonces, este 12 de octubre, ni 12 de octubre, Día de la Raza, ni diversidad cultural, sino que es por la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios. Y prueba de ello, vamos a decir que en esta ficción democrática, y que ya estamos a mitad de camino de una colonia, una democracia, no pueden existir presos políticos, no puede existir censura, no puede existir desapariciones. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Qué pasa con Milagro Sala? Que la estigmatizaron, la injuriaron. ¿Y se habrá equivocado? Bueno, tendrá que pagar, tal vez, porque yo estuve acá en nuestra emisora con un jujeño y con un salteño. Y tenían su balanza donde equilibraban las fuerzas. Y uno de ellos, porque había venido por el fenómeno de lo que pasa en Salta, en Santiago del Estero, donde hubo una reunión en que los santiagueños también son expulsados de sus tierras, los que están en el interior de la provincia, ¿no es cierto? Y habían venido con un documental. Y en un momento dado, después de ese documental, en lo que la policía los echaba, acá en este caso en el sur es la gendarmería, habían presentado este documental y por ahí después buscaban de hacer un ida y vuelta de preguntas con el público asistente. Y un jujeño me llamó la atención porque ellos se referían a la tierra, no hablaban de ninguna parte esencialmente, sino que tenían ese contacto con la naturaleza y hablaban de las energías y pedían a esas energías poderosas del universo y tener ese diálogo. Bueno, eso fue lo que me llamó, lo convoqué acá y el muchacho habló en cierta medida de lo terrenal y también de ese universo energético. Pero después me decía que no estaba tan a favor de Milagro Sala. Entonces ahí se me presentó un signo inmenso de preguntas en el cual, pero ¿cómo es que este muchacho dijo una cosa en un lado y después en la intimidad me sale resultando de decir o presentar una nueva opinión? Entonces me dejó como un poco en la cuerda floja. Bueno, esto es lo que yo digo y sostengo. De todas estas cosas, de todas estas cosas, porque veo que en verdad es un tema de limitaciones y de todas estas razas que han emigrado de su Europa natal por razones de directamente guerra. A matar o morir, se han trasladado, como hoy está ocurriendo y vemos de los continentes africanos o asiáticos y las guerras parcializadas que hay en Siria, en Afganistán y en otros territorios, o el enfrentamiento que hay entre judíos y palestinos. Nada más que estamos en guerra, nada más que parcializada o sectorizada en diferentes partes del continente. Pero cuando uno ve todas esas cosas, entonces dice, recuerda a esos pseudos conquistadores. No vinieron a conquistar nada, vinieron a matar y a robar. Eso fue lo que ocurrió. Después la historia modificó por la historia oficial y modificó nuestras enseñanzas. Es por eso que hoy los colegios están presentando, como en aquella oportunidad, el tema de... ¿Recuerdan ustedes la noche de los lápices allá por el 66? Muchos de los jóvenes de ahora, que nacieron después de la democracia, de la nueva democracia, a partir de Alfonsín, los chicos reclamaban por el boleto estudiantil. Y hoy esa escuela pública que está en lucha combatiendo al capital, como decía la marcha, combatiendo al capital, porque están luchando en contra de la reforma educativa, porque es el mismo colegio, el polimodal de los años 90. Fíjense en ustedes cuántas coincidencias, y juegan con la memoria de la gente, esta oligarquía que maneja ahora el país, entregada totalmente. Reduce la carga horaria y la reemplaza por pasantías gratuitas para los empresarios. Es decir, que el quinto año ya no tenés colegio, vas a ir a laburar a las empresas de estos oligarcas. Reemplaza el trabajo docente por facilitadores mediante una plataforma virtual. Esto es el saldo de los inscriba a su hijo vía online. Online no te dan pelota a ese 0800 o a donde te quieras comunicar. Vos te querés comunicar, no hay contemplación. De los 11.000 faltas de vacantes que había en el año 2016, pasamos este año a 22.000 chicos sin vacante en la escuela pública. Y entonces decimos, esta reforma no contempla las realidades sociales, económicas de los estudiantes en esa inscripción virtual. Se pierde la relación docente-alumno y se recorta los contenidos y horas de clases. Esto es ni más ni menos que hacerlos trabajar gratis a los chicos que van a terminar el ciclo secundario y van a emplearse en pagar el derecho de piso, como corresponde a chicos de 16, 17 años, y que vayan a trabajar para experimentarse en la diversidad del trabajo que puedan llegar a elegir. Entonces, como decíamos, volvemos y retrocedemos a los años 90, aquí no más, enfrente a la historia que nos ocurrió entre los 90 y el 2001. Y francamente, hay mucho tiempo más para contar, pero como estamos en vísperas de una determinación de cada uno de nosotros, porque ya en el 2015, en otra emisión oral, radial, decíamos y presentábamos las alertas que se podían producir. Solo que este presidente decía lo que iba a hacer, porque él apoyaba a aquel presidente riojano que estuvo 8 años o 9, ya no recuerdo bien, y nos llevó casi al pie del abismo. Después, pensando de querer echar a uno y volver a poner a otro, nos volvimos a equivocar con De la Ruina y nos tiró del abismo. Ya prácticamente estábamos en el fondo de la tierra. Estamos en vísperas de haber un detalle económico, voy a decir, que eso ya lo sabe porque ya salieron en todos los periódicos o en algunos medios orales que todavía quedan y dicen la realidad de nuestro país. Hoy estamos, a través del Fondo Monetario Internacional, empeñados en más de 400.000 millones de dólares, que, como bien dijo el presidente, íbamos a tardar en pagar un siglo. Yo diría que muchas generaciones no solamente le va a alcanzar el siglo, sino los dos siglos, porque a este paso que vamos y a lo que se nos vislumbra aquí nomás a la vuelta del 22 de octubre, bueno, ahí decidirá la gente si opta por el verdugo total o sobrevivir para reiniciar otra vez, reimpulsarnos como en el 2003 a reponer todo esto que estamos perdiendo ahora y todos los derechos, porque se han perdido todos los, desde al otro día haber perdido la ley de radiocomunicación audiovisual de medios. Bueno, después ahí está pasando que se quiere privatizar Vialidad, se quiere privatizar otra vez las AFJP, la jubilación privada, ya sabemos lo que es eso, con caballo a la cabeza, y privatizar el PAMI, que ya sabemos que los remedios, los laboratorios, las empresas, es decir, todo lo que fueron cómplices de todos aquellos golpes militares, hoy se explicita a través del empresariado, del poder de los medios únicos, y nos vamos auto encerrando en un callejón sin salida. Por eso aludo a la reflexión, al razonamiento, al discernimiento de cada uno de nosotros, porque esta realidad que nos acusa en estos dos años, porque este presidente de la República estuvo 8 años en la ciudad y sabemos todo lo que nos ocurrió y lo que nos ocurre. Así que es la última opción que podemos tener en la vida. Tratamos de decirlo de este modo porque es la única forma de que cada uno en su interior reflexione, analice y vea su porvenir a lo que nos proyecta. Porque el futuro es el día a día, no es el futuro a 30 años. Hoy estamos viviendo el día a día. Si no, fijémonos en los españoles, que toda su clase económicamente activa está en todo el territorio, no solamente de nuestro país, de América, en Cuba, en el Caribe, en diferentes países donde tienen sus familiares en Uruguay, y que han buscado asilo acá porque no tienen. Con el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, perdieron hasta su propio techo y no se volvieron a reponer más ni le dieron opciones a que se pudieran recuperar. Esto es así, no hay vuelta de hoja. Esto es la realidad. No es la historia oficial o que lo que queremos escuchar y desoír en otras radios. Esto es la realidad. Bueno, acá nuestro operador nos manda el corte de tijera y ahí nos vamos yendo con nuestro amigo socio que nos saca al aire y nos ponemos en música y nos vamos con o vamos un poquito a la publicidad de nuestra radio y vamos a nuestro tango, que es una forma de cerrar un poco esta breve alocución que fueron de 40 minutos, hemos estado hablando, pero bueno, creo que vale la pena. Y a donde lleguemos, creo que también es importante que lleguemos para poner un poco las cosas en claro. Allí vamos. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida.

mi conciencia. Estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas, ni las leyes, ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura. Y el amor a la cultura, todo es grupo, puro blef. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad. Y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna. Y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el bando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra. Y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, métale que son pasteles. Y así queman los laureles que supimos conseguir. Nos decía, nada más ni nada menos, que un gran cantor, que así quemamos los laureles que supimos conseguir. Fíjense, esta es una letra de Mario Battistella y Edmundo Rivero. El título, Bronca. Esta grabación realizada antes de que lo echaran a Arturo Illia. En septiembre del año 61 fue realizado este trabajo. Y acá desarrolló al estilo de Cambalache una visión de ese momento y en el que desgraciadamente se iba a producir una historia similar a la que había ocurrido allá por el 55, y que no solamente la padecen los que alertan esta situación, sino los favorecedores de ese tiempo, que después no solamente padecemos nosotros, sino lo padecemos todos, los propios y los extraños. Ahí está el finalidad. Porque conozco en este momento mucha gente que votó este gobierno y hoy no tiene trabajo. No tiene trabajo no solamente el Estado, sino lugares privados. Y sin embargo, están como el indio en el medio del desierto, en pelotas y a los gritos. Así que, en realidad, esto no es ni un consejo, no trata de ser nada de eso, se trata de discernir los tiempos, la historia y lo que nos va ocurriendo el día a día, porque ese es el problema vital de nosotros los argentinos. Si no entendemos esto, y bueno, estaremos condenados a que nuestro propio verdugo nos ponga horizontal y nos mande en un sobre todo de madera. Esto es así, lisa y llanamente. No hay otra alternativa. Ya no queda más nada. Ya hemos pasado 2 años de la pesada herencia. La pesada herencia, todavía estamos amortiguados por ese colchón de la pesada herencia. Ahora, a partir después del lunes 23 de septiembre, vamos a ver la realidad de verdad. Porque desde el fondo Monetaria Internacional dice, ustedes no tienen que ser contemplativos, tienen que ir al hueso. Y al hueso, bueno, lo vamos a padecer y a ver cada uno de nosotros. Así que aquí hacemos punto y aparte, ya creemos que leímos bastante lata en nuestro programa y tratamos de hacer aportar, si se entiende así, de nuestro granito de arena. Quien quiera oír, que escuche, y quien no quiera oír también, que no escuche. Pero bueno, tiempo al tiempo, y las cosas hablarán por su propio peso. Bueno, estamos felizmente y vamos a ir a lo que nos tendríamos que dedicar a nuestras dos horas específicamente de nuestro programa, que es nuestra cultura, nuestra música, y como siempre digo, que acentúo aquel pensamiento de Friedrich Nietzsche que decía, gracias a Dios que existe la música, porque ese es un bálsamo en el medio del mar, es un bálsamo donde podemos reconfortar nuestro espíritu, nuestra alma, y gracias a Dios que existe la música, que pudo inventar esos sonidos que aquellos indios con sus lo vemos en todos lados, y donde la esencia nace de esa percusión, de ese ritmo allá en el África, con esas tumbadoras y esos sonidos de golpeando los cueros, fabricación propia de los instrumentos propios de lo que te puede dar los medios. Y bueno, desde ahí aparece del jazz negro de los Estados Unidos, que son totalmente enfrentados con la raza blanca. Y bueno, es por eso que en esas disidencias es que lamentablemente nos enfrentamos entre nosotros, y vemos que a la larga los únicos que perdemos, o el enfrentamiento de pobres o clase media contra clase media, o pobres contra pobres, o indigentes contra indigentes, es ahí donde, porque indigentes votaron este gobierno. Entonces, ¿cómo se explica que un pobre pueda votar a esta gente? No se lo entiende. Bueno, ahí estamos. Hacemos punto y aparte y vamos a unos amigos músicos que ya estuvieron visitándonos en otro programa y que reiteramos esta visita, nada más que en este caso es otro conjunto, porque en ese esfuerzo de autogestión y de sacrificio por los espacios culturales, para que haya más espacios culturales, donde este fenómeno se ha producido como nunca antes, salvo en los años 40, 50, donde había esa fecunda cantidad de músicos, después de 60, 70 años se vuelve a dar en este nuevo siglo. Y en eso estamos, en, como decía Nelly Omar, que había que difundir a los nuevos músicos que impulsaban nuestra música, nuestro acervo, nuestra cultura, nuestra música nacional, nuestra identidad, que es el tango y es el folclore. Bueno, entonces, o el folclore de la ciudad, como dicen algunos provincianos, que nos dan lugar a nosotros. Bueno, en ese estemos, vamos a ir conversando con ustedes, o quieren iniciar previamente. Ah, bueno. Ah, claro, por supuesto, porque vamos, a esta gente la conocí en un festival que junto con la Orquesta Escuela de Nuevo Tango se habían apersonado en el Club Atlético Huracán y habían formalizado un encuentro musical con todos ellos, y yo, mi función es estar un poco, por eso la función de andariego, de estar un poquito en cada lugar y estar buscando los nuevos exponentes de nuestra música, porque es a ellos hay que darles el conocimiento generalizado, no a través de un auditorium pequeño, como el que hay muchos, donde asisten 100, 200 personas, sino que, como decía mi amiga Nelly Omar, que el medio que mayor difusión le había dado a ella era la radio. Y en esas condiciones nosotros estamos. Adquiero esa, porque de esas dos entrevistas que tuve con Nelly Omar, fue que me quedó aún más ese acentuamiento hacia toda esta gente que nos visita. Así como decíamos, de la Orquesta Escuela hay exhibiciones y se forman nuevos grupos. Y en ese grupo está nuestra pianista, que vamos a darle las muy buenas tardes, su nombre y esta genial pianista que está con todos nosotros y acompañada por un violín y por el representante de... Me había dicho... Estela Maris Carupero. Bueno, te vas a tener que acercar o ya llega. Bueno, está llegando, sí. Acerco a este joven violinista. Tu nombre. Juan Martín Ferreiro, ese es mi nombre. Juan Martín, ¿cuánto hace que estás, Juan Martín, con el violín encima de tu hombro? Y el violín hace 10 años, y va a ser 11 dentro de poco. Ah, el mismo. Bueno, ahí está, el claro ejemplo. Con nuestro programa cumplimos 11 años. Causalidad. Si querés tomar asiento. Disculpen el ruido porque se escucha todo con los micrófonos. Y es acústico el piso. Y vamos a volver a reiterar el nombre de nuestra pianista. Bueno, mi nombre es Estela Maris Calojero. ¿Y cuánto hace que estás con la música? Yo con la música empecé de muy chiquita. Bien. Me recibí en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Ah, bien. Y pero hace mucho tiempo. Y bueno, después empecé a anotarme en las escuelas y empecé a trabajar como maestra de música en los colegios. Primario. Tuve primario, tuve muy poquita secundaria, pero tuve mucho inicial. O sea, los chicos de jardín de infantes, como le dicen. Es eso a lo que hay que apuntar. Realmente es a eso, a enseñar al pequeño. Al más chiquito. Y bueno, sí, ahí estuve muchos años hasta que, bueno, después ya. Y vos habías venido con la escuela de tango. Claro, entonces después dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, me gusta el tango. Entonces empecé a acercarme a gente, los chicos que están con el tango. Y bueno, encontré a Hernán Cabrera, me comuniqué con Hernán Cabrera, que es el de la Orquesta Ciudad Baigón, es el director de Ciudad Baigón. ¿Estuviste tocando ahí? Y estuve con él aprendiendo lo que es el tango, porque yo no tenía la menor idea de lo que era tocar el tango. Yo tocaba en la escuela, el himno nacional. ¿Y folclore? Sí, o cancioncitas de chicos. Para los infantes. Para los chicos, claro, de jardín de infantes. Y y así empecé ya hace como 6 años y bueno, formamos un grupo. Con el que es cantante, Julio. Bien. Cantante, ya el cantor, tu nombre es. Julio Reynoso. Julio Reynoso. Bueno, el cantante ya tiene trayectoria de cantor, ¿no? Y de trayectoria de cantor no tengo nada, porque empezamos hace muy poquito. Yo empecé a cantar así en el. Delante del público hace muy poquito tiempo, así que soy un joven aún, estoy tratando de ver cómo puedo. Es el más joven del grupo, llegar. En realidad. Soy el más joven del grupo, sí, tengo nada más que 78 años, así que estoy. Tengo para rato. Tus primeros 78 años. Mis primeros 78 años, espero que haya otros 78 años. Esto es como Juan Catavera que decía que no hay que apurarse, que el tango siempre espera. Claro. A los jóvenes, refiriéndose, que después de los 40 años recién asumían ese encuentro con nuestra música. Bueno, así que, ¿verdad? Estamos con este trío que se las trae. ¿El trío tiene nombre o no? Sí, se llama Petén. Feten Tango Trío. Ah, Feten. Dos veces. Ese jamón del medio. Somos jamón del medio. En cualquier momento nos cortan, bueno, y nos van a dar, no hay problema. Vamos a darle música a nuestros oyentes porque le hemos dado perolata. Entonces, ¿con qué vamos a arrancar? Vamos, nosotros tenemos un repertorio bastante clásico, más, mejor dicho, es clásico. Y vamos a arrancar con uno simple que se llama Desencuentro, muy simple. Así que vamos a ver si salimos. Está bien, lindo tema. Que lo hacen muchos grupos de jóvenes ahora. Sí, puede ser. Lo he escuchado en diferentes espectáculos que en el repertorio incluyen a Desencuentro. Y los arreglos están hechos por Hernán Cabrera. El arreglo de la orquesta de Ciudad Baigón. Cualquier cosa que suene mal, hablen con él, por favor. ¿Él también es músico de la orquesta? No, él. Hernán Cabrera y Ciudad Baigón está toda, en estos momentos en una gira por Europa. ¿No? Ah, bien. ¿Te acordás de los autores? Porque hay que mencionar a los autores. Es un grave problema. Claro. No dice ahí, sí, no, porque siempre hay que tener. Ese es una necesidad imprescindible de mencionar a los autores. Vamos a recurrir y después de la entonación de nuestros amigos cantantes y nuestros amigos músicos, vamos a dar el nombre de estos autores. Sí, de acuerdo. Es una muy grave omisión. Adelante. Bueno. Un, dos. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Que hasta Dios está lejano. Temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un ladrón trampeó a Jesús. No te fíes de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y hoy no más lavaron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Y en ese tu total fracaso de vivir bien, el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro, si hasta Dios está tan lejano. Temblas por dentro. En el corso a contramano, un ladrón trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Bueno, ahí estábamos escuchando. No nos encontramos mucho con el. Bueno, estamos en el estamos así en el aire, en vivo y en directo. Así que todos los entretelones que ustedes escuchen, sépanos disculpar, pero ahí estamos. Desencuentro de dos grandes, Troilo, Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Dos tremendos compositores y letristas, si los hubo en nuestro querido país. Bueno, ¿y con qué seguimos? Tenemos Pasional de Soto y Caldara, el gran éxito de Alberto Morán. Derretía a las chicas. Lo he visto, yo lo convivía y no podía creerlo. Era como el Sandro o el Tom Jones, que le tiraban sus ropas íntimas y se las tiraban, y se las tiraban a Alberto Morán, en serio que se las tiraban. Bueno, así era, por eso recordaba. Les pido por favor que sean frescas, de manera que la podamos hacer una ensalada rápidamente, ¿no? Pero por eso recordaba a Sandro de América y a Tom Jones, porque esto era risueño el verlo, pero es así, ¿qué va a ser? Era demostrativo, ¿cómo demostraban? De ese modo. Bueno, Soto y Caldara, Pasional. Nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que matan, tu boca que embriaga y que tortura mi razón. Sed que me hace arder y que me envuelve el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrasador de mis sienes. Te quiero cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habrá de sangrar si cada vez te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. En tu mirar, que cuando a mí tus ojos levantas, siento arder en mi interior una voraz llama de amor. Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como una daga en la carne. Te siento pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. La multitud de multitudes aplauden. Si no aplaude nuestro operador, pero bueno, ahí está. Porque no. Y no necesitas vos luz para el pentagrama musical. Girarlo un poquito si se pudiera, ¿no? Claro, que te ayudará. Claro. Claro. Al principio me costó. Claro, claro. Bueno, a ver al violinista. Vamos a recurrir al violinista. Sí, sí. Por favor. Y vamos, dijiste que habías comenzado hace unos años. ¿Cuántos años tenés vos? 27. Bueno, estás justo en la flor para ir como los puentes despegar para ir al espacio. Sí, pues. Porque hay mucha juventud, como vos de tu edad, que ya, ya viene transitando los escenarios porque son profesionales ciertos, han tomado la música muy en serio y como tal, el caso de Agustín Guerrero, tiene tu edad, de Nico Henrich, uno es pianista, el otro bandoneonista. Y bueno, ya están en todo, en el candelero sobre la cresta de la ola, ¿no es cierto? Así que en esa cresta de la ola es que tenemos esa posibilidad de tener hoy el placer de tenerte presente en nuestros estudios y poder charlar un poquito con vos. Tus expectativas, o por qué elegiste el tango, habrás tocado otra música, ahora acuatizaste con el tema tango o haces otra música, bueno, en realidad, tocas un poquito de entré todo. Entré a la música por el sonido del violín, plenamente por una cuestión de sonido, ¿no? Me animaría a decir que quizá no me gustaba tanto la música, pero sí me gustaba el violín, y bueno, hace algunos años creo que me empezó a gustar la música, estudié, me recibí en la ola. En la ola. Sí. Ajá. Conservatorio. Estaba en Chacarita y ahora se mudó a Saavedra. Ajá. Estudié ahí, la mayor parte de mi formación fue con profesores particulares. Y bueno, siempre estuve un poco mechando la música con algunos otros intereses y después me centralicé un poco más en la música. Y bueno, y me fui. Yo tocaba en la orquesta de Cámara Trapem. ¿De cámara? Sí, en una orquesta de cámara, una orquesta juvenil de cuerdas. Y el director, que es violonchelista, llevaba muchas veces obras de Piazzolla. Y ahí le empecé a entrar un poco al tango. Si bien de adolescente mi hermano me hacía escuchar mucho tango, mucho Piazzolla, sobre todo. ¿Hace música tu hermano? Mi hermano es crítico, en realidad se recibió de licenciado en artes musicales. En realidad es dibujante también, somos una especie de poquito de gente polivalente. Está bien, y hay que ser, sobre todo lo exige estos tiempos. Sí, tiempos de polivalencia y de politrabajos. En esta orquesta me fui metiendo un poco en el tocar tango y aprendí algunas cosas mínimas del estilo. Después también estuve en la Gandolfo, una orquesta de cuerdas, una orquesta escuela de cuerdas que funcionaba ahí en el Galpón B. Y toca música de tango. Y aprendí también ahí un poco. Y después, y ahora estoy acá, hace un año que formo parte de este trío. Ah, bien. Y estoy aprendiendo un poco más de tango. Y sí, realmente hoy en día es lo que más me llama, es lo popular. Ah, sí. ¿Música clásica seguís haciendo? No, la práctica. Verdad que ni siquiera la escucho. Pero no porque me haya dejado de gustar ni nada, sino que es una etapa que... Sino como práctica para jalonar, porque muchos músicos a tu edad recurren a la música clásica para perfeccionar un poco el instrumento con uno mismo y de ahí adquirir más conocimiento, ¿viste? Ahora no sé, porque hoy la música es tan avanzada y hay tan buenos músicos que vos no necesitás recurrir a otros géneros, sino que con un género como el tango, porque hoy vos sabés que después de mucho tiempo reconocida en el orden mundial el tango como música humanística, es un poco la continuidad, que yo muchos años antes veía esa afinidad, que había un puente como de continuidad en los tiempos de 5 siglos atrás, volvemos a lo mismo de la historia de la humanidad. Pero aquellos grandes músicos, Chopin, Mozart, Beethoven, en fin, Mendelssohn y tantos otros, bueno, Osmar Maderna, gran pianista, le decían el Chopin del tango. El Chopin del tango porque en realidad volaba asociaba en esa polivalencia de su juventud, le gustaba volar, así que practicaba aeronáutica. Y bueno, y él se inspiraría, como Concierto en la Luna, Lluvia de Estrellas, hacía mucho, mucho la música de Rachmaninoff, por ejemplo, y era otra gran solvencia que iba adquiriendo en ese conocimiento y asociaba una música con la otra. Bueno, por eso decía que de ahí la importancia. ¿Y tus expectativas sí, es seguir trabajando? Mis expectativas sí, dentro de lo de... Ahora, por ejemplo, estoy estudiando más la guitarra, ¿no? Porque me gustan las guitarras populares, estoy estudiando folclore, flamenco, me gusta muchísimo la música española. Ah, también, bien. Así que... Seguís con las cuerdas. Estoy un poco abocado a las cuestiones de por ahí de armonía, no estoy tan encima del violín, digamos, como técnicamente estoy en un momento más de explorar otras cosas, pero mis expectativas sí es formarme. ¿Y muchos músicos? Dentro muchos del tango y avanzar en el género, conociendo más, porque como toda la cultura del país es riquísima, así que bueno, disfrutándola. Bueno, eso se trata un poco. Y después también como una salida laboral, ¿no es cierto? Sí, como un trabajo. Yo, en realidad, o vos ya tenés tu ocupación estoy también. Estoy trabajando más en educación, inclusive con el violín, estoy en una orquesta escuela, trabajo como docente. ¿Con la música? Sí, doy clases de lenguaje musical y de violín en la orquesta escuela Papa Francisco, que funciona en el barrio de Almagro. Ah, qué bueno. Es un proyecto independiente que armó un médico y un cura del bar para los chicos del barrio. Ahí. Qué bueno. No está dirigido, bueno, digamos, a una clase social específica, sino que van... ¿A dónde está? ¿A dónde está en Almagro? ¿En qué calle está? Digámoslo, porque... La orquesta funciona en lo que antes era la Una de Cine, en Yatay 825. Lo maneja lo que es la parroquia Jesús Sacramentado, que está ahí sobre Avenida Corrientes al 4400. Y bueno, con el dinero de una fundación, pagan los sueldos a los docentes y los chicos del barrio acceden al proyecto. Bueno, y pero lo bueno es la orientación que esto tiene, ¿viste? Porque eso, de eso se trata, de ir desde muy chico orientando a la infancia y y lo bueno de formar en valores, que es algo que necesita muchísimo la educación el día de hoy, formación en valores, es lo importante, el respeto, la escucha del otro. Y la música es algo que forma muchísimo en ese sentido, en la escucha del otro, respetar el espacio del otro, la construcción del espacio sonoro, ayuda mucho en la educación y en la formación del niño. Claro, saber cuándo tengo que tocar fuerte, cuándo tengo que escuchar al otro, cuándo es mi momento de hacer mímica, tal vez porque el solo lo está haciendo otro. Por eso está muy bueno y es tan importante. Qué importante lo bueno que estás diciendo. A eso vamos. Eso, yo lo remarco permanentemente, eso, de orientar y educar al niño, porque de eso se trata, y al joven. Sí, por supuesto, sobre todo en más allá de las informaciones y los contenidos curriculares que haya y demás informaciones que son súper importantes, seguramente, matemáticas, ciencias, la educación en valores es una gran clave que necesita todo pueblo. Bueno, me parece muy aleccionador, me alegro de que hayas venido y que hayas expuesto esta posibilidad, por eso es muy interesante ese enfoque, porque ahí va justo al centro de lo que tiene que ser la educación y la formación de las nuevas generaciones. A eso tiene que apuntar, es pura y exclusivamente educación. Si vos no tenés educación... Y sos... Si estás en la educación, estás en todo. Porque... Claro. Exactamente. Estás en todo. Bueno, te voy a seguir preguntando algunas cosas porque me resultó sumamente interesante tu razonamiento. Entonces, es muy importante eso en los jóvenes. Vamos a la pausa y continuamos con lo que la media horita que nos resta. Muy bueno. Yo estoy con una situación seria. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta,

vieja viola. Carufera y vibradora de las noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y patrona del molín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que mi sueño de cantor? ¿Quién te ha visto sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía. Del azul, olvidarme del sereno te llevé, y por más que me encontrase bien en curva, conservándome la línea de otros cunas te cuidé. Cosas de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar. Yo te juro que te cambio las bordonas, me rechifro del escarnio y te vuelvo a ser sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Oh, solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Mira, con aplausos y todo, muchas gracias a nuestro querido operador Alexis. Mi agradecimiento también te los agradece. Vamos. Bueno, se va, te esperamos. Acá te dejamos el número telefónico. Llévatelo y vamos a tener contacto con. Nuestro amigo el violinista, que se va apurado porque tiene que cumplir funciones en otro lugar. Bueno, y vamos con Estela Maris a charlar un poquito. En lo que nos queda, tenemos 15 minutos todavía. Tus expectativas, tu inquietud por el tango, y cómo ves ahora el desarrollo de nuestra música. Y bueno, esos enfoques de tus pareceres, y qué fue lo que te acercó ahora de acercarte al tango. Sí, bueno, como te había dicho antes, dije, bueno, qué bueno hacer tango y aprender a tocarlo, porque no es lo mismo que tocar algo clásico. Y bueno, y al acercarme justamente a Hernán Cabrera, que es un muchacho joven y que toca música de tango nuevo, me pareció interesante ese tango nuevo también. Sí, sí. De hecho, que en nuestro repertorio incorporamos también un tema de él. Y bueno, eso, digamos, me gustó mucho tocar el tango y tocar también el tango nuevo y participar también en una orquesta, que es la que vinimos los otros días. Bueno, era una de mis grandes ilusiones, es tocar en una orquesta típica. Y bueno, ¿Y estás haciendo con la Orquesta Escuela y también con la Baigón? No, con Baigón no. Hernán Cabrera, que es de la Orquesta de Ciudad Baigón, es el que nos dirige en este trío que estamos acá formando. ¿Y estuviste tocando ahí en el Galpón B? ¿Estuvieron tocando? Sí, estuvimos tocando en el Galpón B. Sí, sí, bueno, hemos tocado, hemos cantado, sí. Ese contacto es bueno de mantenerlo. Lo importante es que este es un momento muy apropiado para los músicos, porque en realidad lo que hace falta son lugares Porque claro, vos sabés que ahora hasta los propios danzantes, los bailarines, se quejan porque le han cerrado lugares bailables que son tradicionalmente donde ellos han transcurrido todo el tiempo, y sin embargo no sé por qué razón se clausura. Y el año pasado también se habían clausurado muchos lugares de tango donde se realizaba y donde se necesita que el músico tenga el contacto con el público y aparecer para darse difusión hacia ellos mismos, ¿viste? Ese es, y tener un lugar donde uno pueda así mostrar. Entonces, su... hay, claro, y hay muchos lugares independientes en los cuales ahí pueden desarrollar su actividad, ¿viste? Como hacen falta muchos lugares, muchos espacios para mostrar la cantidad de músicos que se han volcado al tango. Sí, hay muchísimo. Y después vemos muchos, como vos sabrás, si vas a diferentes lugares donde actúan, se encuentran con músicos de otras latitudes, porque la Ciamarela tiene músicos de Chile, de Corea, japoneses, americanos. Hay una chica que hace hace 7 años que está radicada acá, una piba americana que se vino a instalar acá en nuestro país por la atracción del tango. En los finales del siglo XX vinieron muchos bailarines de diferentes latitudes. Muchísimos bailarinos que En San Telmo yo me sorprendía porque veía alemanes, italianos y grupos de búlgaros. Y yo me encontraba desorientado, me digo, mirá, se han venido de su propio país a venir a bailar en donde nació el tango, que entre paréntesis ahí están los finlandeses que hacen un festival de tango un mes por año. Sí, sí. Esto ustedes lo deben saber, pero mucha gente lo desconoce y ha hecho más más piel en diferentes partes del mundo que en nuestro propio país, en nuestras nuevas generaciones. Felizmente, en ese contrasentido, se han dado los jóvenes volcado al tango y no han pasado por él, porque de juventud uno puede buscar la música del rock, la música del folclore, pero no, han ido directamente al tango. Sí, sí. Es un fenómeno muy llamativo. Ese es un fenómeno. Esta Ciudad Baigón está compuesta todo por gente muy joven. Hernán Cabrera, que ha sido últimamente destacado como personalidad destacada de la música porteña por la legislatura porteña. Sí, sí, sí. Tiene 35 años. Sí. Tiene 35 años. Sí. Y todos los chicos tienen 26, 24, 22. Todos los integrantes de la orquesta son maravillosos. Los Bartolomei, por ejemplo, los de los chicos de la Bidú, pibes de 15 años. Claro, sí, sí. Que es Gabriel y son los dos hijos de él. Y ya el hijo más grande, que ya tiene 20, a los 18 años tuvo que ir a tocar a Francia, claro, por muy buen violín. A sus 18 años fue a tocar a Francia. Y hay personas que son tocadas por la varita mágica. Claro, claro. Pero la interpretación del joven a tan corta edad, involucrarse con el tango. Sí, sí, es increíble. Y eso no ocurría antes. No. Fíjate vos que lo sorprendente es que la gira que está haciendo la Ciudad Baigón incluye Polonia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, y van ahora a Londres a grabar en el estudio que grabaron los Beatles, a grabar su nuevo disco, y tiene un éxito fantástico en todas las zonas de un tango nuevo, no es el tango tradicional, es un tango nuevo, y la gente pero llena los teatros. Nos mandaron fotos que son teatros espectaculares, y está la orquesta, una orquesta de chicos, de jóvenes, ¿no? Y de tango. Bueno, esto debe ser una cosa como lo que nos pasaba a nosotros en los años 60 cuando aparecen los Beatles. Nosotros la juventud, en cambio, ahora nosotros exportamos nuestra música a toda Europa y Europa se confraterniza con nuestra cultura, nuestra música, nuestra identidad. Es un fenómeno muy, muy, muy llamativo y nos alegra saber de eso. sé de muchos conjuntos que han ido, porque han hecho contratado, han ido a Corea. Y han 3 días de viaje y 3 de vuelta. Más tiempo viajando que tocando. Sí. Pero bueno, se vienen con unos pesitos que son muy importantes y hacen y a la continuidad del vuelven a tirar un ratito más, ¿no? Pero por supuesto, el tango acá todavía lamentablemente tiene toda la importancia que debería tener. Pero por eso digo, hay que ir a los lugares que son muchos también, sí, independientes, autogestionados. Inclusive ahora arranca el Festival Orillero, que hace muchos años que lo hace el Quinteto Negro La Boca. Ajá. Y los hace en Patricios, en Barracas, La Boca y Valentín Alsina. Claro. Sí, claro. Allí está el sustento de Valentín Alsina, Esquiro 24. Y bueno, se han juntado, ya van por el 7º festival. Sí, sí. ¿Eh? Entonces eso marca la importancia de la gente abocada y el sostén, a pesar del sacrificio, porque tienen que ser productores, músicos, escenógrafos, sonidistas, como ustedes hoy acá, que se han venido con el piano a cuesta. Entonces, y vos me dijiste que en el Manuel de Falla habías estado. Sí, yo estudié, sí, me recibí en el Manuel de Falla. Y estás dando clases en el jardín de infantes. Sí, di muchas clases, sí, trabajé en las escuelas. ¿Ahora este año no? No, ya me jubilé. Ajá. Y pero sí, trabajé de los 19 años que empecé a trabajar. ¿Con la música? Sí. Profesora de música. Sí, profesora de música de. Ah, bueno. Escuelas. Entonces ya vos te era útil la profesión. Sí, realmente, sí. ¿O hacías otra actividad? No, justamente cuando me recibí dije, bueno, necesito trabajar, sí, y hacer algo. Y bueno, se me ocurrió anotarme en las escuelas. Y bueno, gracias a que, bueno, es un título, el de municipal en aquel momento, que claro, eran pocos los títulos habilitantes, claro, era claro, del municipal Manuel de Falla y del Buchardo, del López Buchardo, el nacional. Entonces, claro, no había mucha gente, entonces me llamaban de todas las escuelas y me anotaba y me llamaban enseguida. Así que, de hecho, que nunca me faltó trabajo con esto, con la música. ¿Y eso, ¿no?, cuánto tiempo lo hiciste? Y lo usé como 30 años. Ah, qué bueno. Mucho tiempo. Qué bueno. Sí, qué y después, bueno. Bueno, esas son cosas que no se saben, porque no sabíamos, claro, que estábamos con el tango, pues el tango es el que nos comunica, nos, claro, acerca, sí, nos confraterniza, sí, nos da identidad. El hecho de la danza, dicho por todos los extranjeros, es la única danza en el mundo que guarda esa cercanía, esa comunicación. Y ese fetén fetén de pan y fiambre, ¿viste? Claro, pegaditos. Eso debe haber sido lo que a las nuevas generaciones de toda Europa o de todo el mundo los atrajo para venir acá, porque vemos cualquier cantidad de gente extranjera, sí, bailando, sí, nuestro tango, sí, más que los bailarines, porque los que quedaron son los tradicionalistas, los veteranos. Claro, sí, pero son pocos los jóvenes. También que están apareció bailando. Esto por allá, por el 96-97, que le encontraron la beta laboral y aprendían perfectamente a danzar y se iban a poner academia en Italia, en España, en Francia. Sí. Y bueno, y estaban 6 meses acá y 6 meses. Sí, aprendían a bailar. En el exterior. Sí, yo. Bueno, pero eso, el grueso de la población de nuestro país no lo sabe. No. Y eso hay que difundirlo. Claro que sí. Y bailan poco. En comparación, sí, promocionalmente, no, bailan pocas personas, tendríamos que bailar mucho más, ¿no? Sí, bueno, pero no, antes en los carnavales, vos te tenés que acordar, eran inmensas pistas de danzar y eran todas cabezas bailando, 8 grandes bailes, 8. Bueno, y estaban todas las orquestas típicas tenían trabajo a la tarde, que trabajaban en los cafés. Iba la gente, tomaba un café y se escuchaba una orquesta media hora. Después venía los clubes, y después venían los cabarets. Claro. Así claro. que tenían trabajo todo el día. Todo el día. Y por ahí enseñaban a la mañana, por ahí, no sé, pero ya una vez ya grandes orquestas no le hacía falta ninguna de esas. Ya tenían la vida asegurada con lo que cobraban. Seguro. Bueno, vamos con el otro tanguito de despedida. ¿Qué tenemos? Tenemos Sin Palabras. Lindo, Sin Palabras. Tampoco tenés los autores. Prometemos que la próxima vez, si es que nos llegan a invitar de vuelta, vamos a traer los autores de todas las cosas. Pero creo que lo tengo. ¿Quién? A ver si lo ves bien acá. Acá no dice. Este lo cantaba. Y acá dice Discépolo. Sí, sí. Y Moris, exactamente. Moris y Discépolo. Discépolo y Moris. Claro. Nada menos. Ni nada más. Bueno, acerca de Discépolo, fue un visionario. Sí, sí, de acuerdo. Que me hubiera gustado tenerlo, como Carlitos Gardel. Añoso, pero tenerlo. Tenerte. ¿Por qué? ¿Qué hubiera o qué no hubiera escrito en este tiempo cuando él escribió 50 años, vio la vida de 50 años después? No, sí, Cambalache. Y bueno, y tantos otros. El mundo ha sido normalmente un Cambalache. Y Gira. Y las 40. Él escribió 36, 37 temas. Claro. Ese es de Gorrindo. De Gorrindo, exactamente. Es que lo cantaron hasta Rolando la serie, lo cantó. Bueno, vamos porque se nos va el tiempo. Bueno, y vamos cerrando con ustedes. Nos quedamos sin violín, pero bueno. No, perfecto. Hay muchos que se acompañan solo los espectáculos. Con el piano y. Sí, yo me paro. Estoy más cómodo. Y cantor. Bueno. Más absurda el día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por son un silicio que a venir de la historia son suplicios, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas la canción. Casi ciego de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si esas notas que nacieron por al final son un silicio que ha venido de una historia, son suplicios, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas la canción. correspondientes aplausos, ahí estábamos escuchándolo. Y bueno, Estela Mari, tu nombre era Julio. Bueno, gracias, gracias por la visita. Gracias por estar. Por permitirnos este espacio y bueno, y poder disfrutar de la música así. Así, en vivo para, mostrarnos ante el gran público vía internet. Que le avisamos que nos estén escuchando, que seguramente no están escuchando. Ah, bueno, espero que eso querías preguntarle. ¿Habrán avisado a sus allegados, a toda la barra? A toda la familia, sí. ¿Qué, vos estás en qué barrio estás? Yo estoy en San Cristóbal. San Cristóbal. Saavedra. Ajá, bien, norte y sur. De punta a punta, recorriendo el Espinel. Y bueno, tenemos sí, realmente y, un tiempo largo para poder juntarnos. Sí, claro que sí. ¿Grabado ciudad, algo tienen? Vamos a grabar ahora, probablemente cuando vuelva Hernán, vamos a hacer un CD de. Tenemos ¿Con los chicos de Baigón? No, con la Orquesta Escuela. Con la Orquesta Escuela también vamos a hacer una grabación. Y algo tiene aparte. Que hacer, sí, claro. Sí, sí. Y aparte, suena bien la orquesta, Suena linda. Sí, sí. Vamos a agregar un bandoneón probablemente para algunos temas del CD que vamos a hacer. Y sí. Bueno, acá viene nuestro productor, Matías Manerio. Y nos vamos yendo con Alexis. Creo que ya estamos en el filo del. Cordón, bueno, los invito a saludar, a que se despidan y en algún lado tienen algún trabajito, alguna contratación, algo, o una línea como para que se comuniquen con ustedes y vayan con el trío también, ¿por qué no? Claro. Lo hacemos extensivo a esa posibilidad, así que ahí está el micrófono y nos vamos ya yendo. Bueno, el teléfono en todo caso, 1550 28 3680, que es mi teléfono. Si quieren que vayamos a hacer alguna cosa, con muchísimo gusto. Nos encanta esto, nosotros somos prácticamente aficionados, a pesar de que estamos tratando de hacerlo lo más profesional posible. Y nos interesa mucho, fundamentalmente, tocar la música, estar con la música y estar en el ambiente musical, ¿no? Yo soy arquitecto, no tengo nada que ver con eso, pero también hay una parte artística dentro de la arquitectura, por supuesto, una parte importante. Importante. Bueno, Estela, bueno, Julio, gracias. Gracias a gracias nuestro a operador ustedes, Alexis. Al operador y... Gracias a nuestro productor. Y gracias Matías, a todos los que nos escucharon. Por lo menos alguien nos va a escuchar. Ustedes tienen una buena audiencia, así que muchas gracias por eso. Nos vamos con el fondo de nuestro tango, Ángel Mariani. Y este Ángel Andariego que les dice a todos ustedes buenas tardes y hasta el próximo viernes. ¡Chao!